que te deseo, mujer bonita, te quiero amar. Me contaron que no sales, que tu madre no te quiere dejar. Me dijiste que me querías, que de mí te ibas a enamorar. Me vuelves loco, mujer bonita, me vuelves loco, me vas a matar. Me vuelves loco con tu sonrisa y tu cuerpo tan fenomenal. Me vuelves loco, mujer bonita, me vuelves loco, me vas a matar. Me vuelves loco con tu sonrisa y tu cuerpo tan fenomenal. Estar. Ya hace tiempo que te deseo, mujer bonita, te quiero amar.